Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de la radio asturiana, Andar por Casa. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual en este programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Hoy solo 19, Gonzalo, estoy un poco mermado por la alergia. Es raro porque no estamos en primavera, pero si oyen ustedes un estornudo en cualquier momento del programa, soy yo. No es que tengamos aquí a alguien debajo del fregadero, como en las casas de la Galicia profunda. Una pregunta, ¿el polen del cannabis a ti te afecta? Iba a decirte, Gonzalo Martínez, que solo me afecta una vez a la semana cuando vengo aquí, pero creo que empeoraría las cosas. La persona que han oído ustedes pues haciendo conjeturas es Gonzalo Martínez, guionista, locutor principal y el hombre que una semana más ha traído cervezas, pero solo para él. Es que está un poco descuidado y no ha dado tiempo a retirar las pruebas. Que lo estoy viendo, Gonzalo. Voy a hablar yo solo en el programa. Esto que ves delante de mí son restos de los programas que hay anteriormente. Ya sabéis que hoy tuvisteis a los chicos en Antena de Onda Barataria y después tuvisteis a Enrique con su bacanal musical. Nosotros llegamos aquí ahora a las 10 y por eso hay solo una lata de cerveza precisamente en la pecera, y aquí donde había estado Enrique no hay nada, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema del alcohol. Ya sabéis, niños, no es bueno endrogarse. Y vamos a hablaros del programa de hoy, en el que, como no, traemos pues novedades musicales. Después, como no, la noticia jocosa. Esta semana, además, protagonizada por un hecho acaecido recientemente en Gijón. Y para acabar, os traemos versiones de artistas, esta vez casi todos muy conocidos, del álbum Nebraska de Bruce Springsteen. Pero como os adelantaba, como siempre, comenzamos Asbury Park con la sección de noticias noticiosas. Mama, I'm sure all the 109 years around. Mama, I'm sure all the 109 years around. Mama, I'm sure all the 109 years around. Oh, yeah. let me light your candles, and mama, I'm sure all the henna now just around. Bueno, pues habréis ya adivinado que se trataba de The Black Crowes, grupo que atentos va a aparecer en el Azkena Rock Festival de este año 2013. Atentos, ya sabéis, el 28 y 29 de junio. Y atentos porque a esta banda, que ya sabéis que llevaban un par de años descansando, se les añade para la formación clásica, ya sabéis, de los hermanos Robinson, tanto de Chris como de Rich, pues se les añade ahora a la guitarra y voz Jackie Green. Y además atentos porque antes de pasaros, de pasarse por aquí por Vitoria, el próximo mes de marzo sacarán un álbum doble en directo, pero atentos porque lo van a sacar en vinilo. Está de moda, ya sabéis, y siempre digo que además de estar de moda dificulta un poco más el pirateo, poco, pero lo dificulta. Hombre, tardas una hora en pasar el disco entero y luego ya lo puedes tostar ahí. Más que nada, no es tanto que te hagan la copia, es que en vinilo suena diferente. Sí, así de simple, no, no tiene otra particularidad. El sonido del vinilo no lo puedes copiar ni en un MP3, ni en un CD, ni en una casete, Gonzalo, ¿eh? No. ¿Te acuerdas de la casete? No. Sí, sí, por supuesto. Bueno, deciros que es el único concierto que van a dar en España y que esta gira que cogen, que empieza en este año 2013, pues tendrá dos partes, una europea y otra norteamericana. Pasarán por ciudades como Nueva York, Washington, Chicago, Boston, Nashville o Nueva Orleans antes de venirse a Europa y actuar, ya sabéis, en exclusiva en este Azkena Rock Festival. Y a los Black Crowes los acompañará gente como los Smashing Pumpkins, Godmool, ya sabéis, el grupo del ex miembro de la Alan, de los Allman Brothers Band, perdón, el señor Warren Haynes, que ya trajimos aquí hace años al programa. Me recuerdo en la época que estaba también Ignacio Braga con nosotros, antes de irse al seminario, irse al seminario, sí, sí, sí. Pues vamos a celebrar, bueno, por cierto, entre ellos, entre estos grupos que participan en el Azkena Rock Festival, también se encuentra M-Clan. Yo no sé si es porque quieren desprestigiar el festival. Hay que completarlo, eran baratitos, oye. Ya sabéis que el cantante de M-Clan no es persona grata en Gijón desde hace unos cuantos veranos. Tenéis fotos en internet si queréis verlo. Gran, aquella gran frase de mis chanclas valen más que lo que tú cobras en un mes. Pues para celebrar este concierto en exclusiva en España, porque el País Vasco sigue siendo España, vamos a escuchar. Te ha quedado muy, muy, muy nacional eso, Gonzalo, ¿eh? Vamos a escuchar otro clásico de los Black Crowes, este Twice as Hard. Bueno, nos quedó por decir que el nuevo álbum doble en directo, ya sabéis, vinilo doble en directo de los Black Crowes, llevará por título Wiser for the Time y que incluye 26 éxitos de la banda, 15 de ellos acústicos y 11 eléctricos, grabados en las 5 actuaciones consecutivas que dieron en otoño del año 2010 en la ciudad de Nueva York. Y ahora, atentos, porque vamos a escuchar a un artista que suena muy pocas veces aquí en Asbury Park, pero que yo considero que es un fuera de serie. Estamos hablando de Prince. Recordemos ahora el año... ¿Prince o cómo se llame ahora? Sí, bueno, Symbol, o el artista antiguamente conocido como como Prince. Recuerdo, creo que corría el año 89 cuando Warner Bros. Y DC Comics deciden tirar la casa por la ventana y hacer una superproducción de Batman, y contratan a dos megas, o sea, una mega estrella para la banda sonora, que era Prince, y a un joven talento como director, que era Tim Burton. La verdad, yo no sé por qué contrataron a Prince para hacer esta banda sonora, porque después en la película sonaba en total 10 segundos, debían de meter 3 o 4 segundos de cada uno de los temas y poco más. Pero bueno, la verdad es que era un disco que en su día a mí me llamó mucho la atención. Yo, claro, yo era un niño, yo me sentía atraído por la portada del álbum, que era el logotipo de Batman, no se me olvidará, el murciélago ahí dentro del óvalo dorado. Y en su día me llamó la atención, y este disco pues está entre mis favoritos de Prince. Y vamos a escuchar qué te parece este Party Man, y después pues vamos a comentar por qué hemos traído hoy a Prince al programa. Well, gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence. Pues tenemos a Prince porque se rumorea, pues parece que ya está clarito, que este año 2013 pues va a tener un nuevo álbum de Prince, porque ahora Prince, ya sabéis que sigue peleado con 80.000 discográficas y con 30.000 medios de comunicación y demás. Ahora él lanza sus singles y demás a través de YouTube. Sí, abre una cuenta en YouTube y él lanza sus singles ahí. Y hace poco pues presentaba ahí pues un single que se llama Same Page, Different Book. Y parece ser que este es posiblemente el single que dé nombre al siguiente álbum del artista anteriormente conocido como Prince. ¿Cómo dices que se dice eso? The artist former known as Prince, Tough Cap. Tough Cap. Madre mía, hay que complicarse la vida para vender discos. ¿En qué momento le dio un aire a Prince? Porque yo creo que fue por ahí a principios de los 90, ¿no? Fue cuando le hizo la cabeza puff. Yo creo que dijeron, es el rival de Michael Jackson y chifló. Sí, bueno, en su momento realmente fue el rival de Michael Jackson. Cuando Michael Jackson sacaba el Black or White, que eso fue en el año 90 y ¿qué? ¿93? No, 92. No. Fue antes incluso, ¿eh? 90. No, 90, el Black 90, or White, 91. No, Black or White fue en el 91. 91 porque en el 93 sale Parque Jurásico y usaban la tecnología esta de con la que nos sorprendió a todos el vídeo de Black and White, aquello de las cabezas que se el morphing, ¿sabes? No me salía el nombre. Te lo puedo decir cuando se ve, yo creo que es sí, anterior, ¿eh? Yo creo que es del 91. No, porque luego sacó el Dangerous. Que ya Michael Jackson le había dado también un aire. Sí, sí, bueno, Michael Jackson ya le había dado el aire como 15 años antes o más. Pues los que os guste Prince, que sepáis que este año vais a tener un nuevo álbum del... ¿Cómo lo llaman? El... ¿Qué es el Minnesota? Este, no, Minneapolis. Sí, Minneapolis, el genio de Minneapolis. El genio de Minneapolis. Vais a tener un nuevo trabajo de Prince. A ver, Nacho, ¿has conseguido confirmar de qué año era el...? Noviembre del 91. 91, ¿visteis? Es que tengo una memoria prodigiosa. Ay, que esto, qué bien sienta tener la razón siempre. Vamos, a partir de ahora es la única voz del programa. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos uno de los temas más conocidos? Lo que tú digas, que si tienes razón. Lo que pasa es que quizás sea más conocida ya la versión, para la gente, la versión de Tom Jones que la original, que es esta de Prince. Vamos a escuchar este Kiss. Till down, you don't need experience. kiss. De las cloacas de la actualidad extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Por cierto, Gonzalo, ¿tú qué has estudiado para la noticia jocosa, para extraerla de las cloacas de la información? ¿Has estudiado una carrera que daba trabajo o has dedicado a darle a la lira, como critica el ministro de Educación? Yo me he dedicado a tocar la lira y lo que hubiese que tocar. Madre Dios, ¿qué jeta tiene esta gente? ¿Cómo nos toman el pelo? Por eso, ¿qué ha estudiado su mujer para trabajar ahora en Televisión Española? Ya. Ay, qué triste. Y son todos, ya sabéis, los mismos perros, pero con distinto collar. Bueno, estos, Gonzalo, son muy perros. A lo que vamos, es que de repente vi la sintonía del 9, fue a Televisión Española, hizo una sección de ideas y vi al ministro de Educación, a José Ignacio Bert, por ahí. Qué mal están las cosas, Nacho, qué mal están las cosas, porque la gente ya se está lanzando a atracar bancos. Sí, de hecho, bueno, ayer vi una noticia en otra página web donde ante la oleada de secuestros fingidos hay lista de espera para fingir el secuestro. La policía no da abasto y ha dicho a la gente que se apunte, se va a fingir el secuestro, que ya está bien, desde el nuevo falete a lo que hemos llegado. Bueno, hay gente que, pues bueno, no pierde el dinero a tragaperras, simplemente necesita dinero para vivir. ¿Y tú, Gonzalo, qué harías si necesitaras dinero así rápido? Hombre, yo prefiero pedir, que más triste robar que de pedir, ¿no? Vale, hay algo más triste que de pedir, que decías tú, que era de robar. De robar, sí. Pero sí. Ya puestos a robar y dices, ¿a quién robo? ¿A alguien que llevo a la calle? No. ¿Quién es el que más se merece ser robado? A los que tienen la culpa. Unos de los que tienen la culpa de todo. Los bancos. Bueno, les voy a sacar hasta el hígado. Y llegas a la sucursal bancaria y dices, manos arriba. Esto es un atraco. Sí, y luego como Woody Allen te dicen, atuce con naturalidad. ¿Qué quiere decir atuce? No, quiere decir actúe. No, aquí dice atuce. Le estoy apuntando al volver. No, dice revólver. Gran escena de toma el dinero y corre. Bien, hay gente más desechada aún que Woody Allen en aquella película, como el protagonista de nuestra historia de hoy. Un asalto a mano armada para conseguir 10 euros de botín. 10 miserables euros. ¿Qué era? ¿Qué sucursal era? Era un sucursal de Banesto. Pues efectivamente, 10 euros de botín. Sí. Pero botín tiene mucho más que 10 euros. Bien, ese chiste, Gonzalo, me hace ser el siguiente en ser atracado. A ti te van a llevar más de 10 euros, te van a llevar 11. Bueno, pues sucedió en una oficina de aquí, de Gijón, de lo que antes era Pumarín, que ahora es Montevil, ahora todo es Montevil y Viesques, por esta dividida parte de cuadros entre Montevil y Viesques. Pues allí un individuo entró a la sucursal de Banesto y dijo, manos arriba, esto es un atraco. Había 4 clientes, una empleada y la directora. Yo creo que aunque hubiera hecho una colecta entre la gente, hubiera sacado más, ¿eh? Yo vengo a pedir. Yo creo que sacas más. Que hubiese sacado más pidiendo en la puerta. Sí. Entonces, pues nada, encapuchado a lo profesional, ¿eh? Bueno. con un arma. Y dijo que le entregasen todo el dinero que disponía en ese momento a la cajera. La verdad es que, oye, la cajera los tiene cuadrados, ¿eh? Sí, madre, yo es que tengo solo 10 euros en la caja. Y abro la cartera. Y, sí, yo este me desterraja que un tío por tomarle el pelo. ¿Qué le habrá dicho? Pase usted y si no sé yo este mismo. ¿Quiere un boli? ¿Quiere un cartel de Rafa Nadal? Pues 10 miserables euros. Lo peor es que si este pobre hombre lo pillan, va a pagar por los 10 euros y como si hubiera llevado 10.000. Sí, si hubiese robado, o sea, hubiese desfalcado 100.000 euros o algo así, no le pasaba nada. Claro. Pero claro, un robo de 10 euros, claro, eso, bueno, o sea, cadena perpetua será. O sí, sí, este van a pagar por todos los maleantes. De hecho, con 10 euros Gonzalo no puede ni llegar, no le da ni por un billete a Suiza para esas cuentas que pueda. Pues nada, hijos míos, que hoy en día los atracos ya no son lo que eran, ya no quedan, no es que ya no queden ladrones honrados, es que ya no quedan bancos honrados, Gonzalo. Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, más, aquí, en Ashford Park. Well, they blew up the Chicken Man in Philly last night and blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what these racket boys can do. There's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of his teeth. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and I try to put some money away, but I got debts that no honest man can pay. So I took what I had from the Central Trust, and I got us two tickets on that Coast City bus. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, make your hair look pretty, and meet me tonight in Atlantic City. That's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Tired of coming out on the losing end. Last night I met this guy, I'm gonna do a favor for him. Last night I met this guy, I'm gonna do a favor for him. Last night I met this guy, I'm gonna do a favor for him. Last night I met this guy. Last night I met this guy. Last night I met this guy, I'm gonna do a favor for him. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Everything dies, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. The Hold Steady, banda de New Jersey, que ya trajimos el año pasado. Y escuchamos su éxito Stay Positive. Como tenemos que estar nosotros, mantenernos positivos, porque si no vamos, esto va a ser una depresión constante. Hablando de esta sección, de no solo de Bruce Vive el Hombre, que estamos dedicando a versiones de grupos conocidos y otros no tan conocidos de clásicos de Bruce Springsteen, repasando álbum por álbum. Esta sección la comenzamos a hacer así porque ya sabéis que en teoría va a venir Springsteen a Gijón en abril. Parece ser que no hay nada confirmado, ninguna fecha en España confirmada. Deben ser ciertos rumores que se debe todo a la subida del IVA. Que claro, los chuches, que va a disparar el precio de las entradas y claro, de estar todavía la negociación, pues manga por hombro. Ese recurso del mal gobernante que decía, ¿cómo se llamaba aquel? Ah, sí, Rajoy. Bueno, a ver si hay suerte y podemos disfrutar, una alegría por lo menos este año, podemos disfrutar de Bruce Springsteen 20 años después de su primer concierto en Gijón, nuevamente en nuestra ciudad. ¿Qué te parece si vamos a escuchar pues a una banda que sonó ya hace unas semanas? Ellos son More Trouble y vamos a escuchar esta estupenda versión de Reason to Believe. Down kind of buzzed, barking a dog with a stick. Nacho, me decías que fechas quedaban por ahí libres de esta gira 2013 en Europa de Springsteen. Bueno, fechas libres, digo semanas enteras, porque hay intervalos de 3-4 días, que más o menos será lo que se tome de descanso Bruce entre concierto y concierto. Pero hay dos países sin cubrir y dos semanas con huecos en el calendario. Una es entre el 16 y 23 de mayo, con un fin de semana en medio. Esto sería para Grecia seguramente. Hay hueco para dos conciertos. Y luego hay otro intervalo entre el 3 y el 15 de junio. Desde el día 3 que tocaría en Milán, en San Siro, hasta el día 15 que tocaría en Wembley, en Londres. O sea que ahí podría caer perfectamente Barcelona, Madrid, Gijón. Barcelona, Madrid, Sevilla. Barcelona, Madrid, Valladolid. Barcelona, Madrid, La Coruña. Barcelona, Madrid, San Sebastián. Y Zaragoza creo que también estaba por ahí detrás del concierto también. En principio también se anunció en la prensa, igual que se dijo aquí en Gijón, que estaban las conversaciones muy adelantadas. Y eso fue, ¿en qué mes? En octubre, noviembre, por ahí, sí, ¿no? Sí, estaban tan adelantadas que salió la fecha del concierto antes incluso que se pusieran a venta las entradas para toda Europa, ¿eh? Sí, sí, sí, fue espectacular. Bueno, como siempre, lanzando ahí globos sonda a ver qué opinaba la gente. Vendrá Rubiera a hacer versiones de Springsteen. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos una versión más de este Nebraska? Un álbum, por cierto, que entre la gente que es reticente, ¿no?, a entrar dentro de lo que es la música de Bruce Springsteen, es un álbum que sí respetan. Y yo creo que se refleja en la cantidad de versiones que hay de distintos grupos, de distintos artistas de este disco. Y voy a destacar, por ejemplo, las primeras versiones de Johnny Cash que hizo de temas de Springsteen eran de este álbum, y entre ellas el tema que vamos a escuchar ahora, este Highway Patrolman. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Well, ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But sometimes when it's your brother, you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. The man turns his back on his family, he ain't no good. Well, Frankie went into the army back in 1965. I got a farm deferment, settled down, took Maria for my wife. But them wheat prices kept on dropping till it was like we's getting robbed. Frankie came home in 68. Me, I took this job. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, ain't no friend of mine. Mm-hmm. just like any other. I got a call about a quarter to nine. There was trouble at a roadhouse out on the Michigan line. There was a kid on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table. It was Frankie, she said. I ran out and I jumped in my car. Then I hit the lights. I must have done about 110 through Michigan County that night. It was down by the crossroads, out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates. Behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. Pulled over to the side of the highway. Watched the taillights disappear. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family. Bueno, después de esta estupenda versión de Johnny Cash, ya sabéis, del clásico de Nebraska, Highway Patrolman, pues vamos a escuchar pues un tema, ya sabéis que me gusta traer todas las semanas, un tema que se sale un poco de lo común, a veces sorprendente. Se sale mucho de lo común viendo el título, Gonzalo, porque nadie te lo diga. A veces sorprendente, ya sabéis que... Hace unas par de semanas o hace 3 semanas os trajimos una versión de The River en castellano a cargo de La Rima, que bueno, fue todo un éxito. Sí, y, yo también me estoy flagelando, de ver, escuchamos. Y hoy os traemos una versión del tema State Trooper a cargo del artista italiano Ricciardo Maffoni. Ricciardo Maffoni, ¿cómo definir esta versión? Pues imaginaos que, a ver, que David Bowie y Tino Casal mantuviesen relaciones y tuviesen un hijo. ¿Eh? ¿Eh? Pues imagínate que fuese posible, ¿va? A ver, sí, no, es que Dios. Y ese hijo, pues si hiciese una versión de un tema de Springsteen, pues más o menos sonaría así. Registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I don't. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. ¿Qué era esto, Gonzalo? Bruce Chimpún, Chimpún, ¿eh? También tenía algo de Billy Idol, ¿eh? La cosa ya. Bueno, sorprendente, ¿eh? La verdad, muy fresco el unos ritmillos ahí. Vamos, nos han traído una vidilla al cuerpo. Bueno, y ahora vamos con una versión que, bueno, cuando me la encontré, pues me dio mucha alegría porque es un artista que a mí me gusta bastante, a pesar de que comenzó muy bien con un álbum de debut de 10 y después se dio el batacazo. Yo creo que le pidieron enseguida que sacase un nuevo álbum y el hombre no estaba preparado. Estamos hablando de David Gray y me ha alegrado mucho encontrarme esta... Estoy quedando sin voz, Nacho. ¡Dame cerveza! ¿Qué problema hay? Pero esa cerveza no era tuya, Gonzalo, era de los programas anteriores. Me da igual. Ay, Dios, me ha quedado la garganta. Bueno, Gonzalo quería decir que David Gray no pasaba por su mejor momento cuando hizo una versión de este tema, este Mansion on the Hill. Pero última canción del programa de hoy. Gonzalo, ¿sigues ahí? Manifiéstate. Lo intento. There's a place out on the edge of town, sir. Rises above the factories and the fields. Ever since I was a child, I can remember that mansion on the hill. In the day you can see the children playing on the road that leads to those gates of hardened steel. Steel gates that completely surround, sir, that mansion on the hill. At night my daddy'd take me and we'd ride through the streets of a town all silent and still. Park on a back road along the highway side, sit and look up at that mansion on the hill. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Yeah. Whoa. In the summer, when all the lights would shine, there'd be music playing, people laughing all the time. And me and my sister, we'd hide out in the tall cornfield, sit and listen to that mansion on the hill. Tonight, down here in Linden Town, I watch the cars all rushing by from the mill. And there's a beautiful full moon rising up above that mansion on the hill. Up above that mansion on the hill. Thank you. Después del chimpún chimpún de Richardo, Mateo y Gonzalo, escuchar a David Gray, pues como que nos ha dejado plof. Sí, la verdad, me encanta David Gray, su voz es como agua fresca. Agua fresca la que necesito yo para intentar acabar el programa. que por cierto está llegando a su fin. Ay, qué bien, qué detalle, me acaba de llegar otra cerveza. Claro, cuando había sido nada en toda la tarde. Estaba ahogado por Arturo, ¿eh? Muchas gracias, Arturo, de Movida la Cantina. Que gracias, porque me estaba ahogando. Muchas gracias, chaval. A ver, vamos a ir acabando el programa de hoy. Se nos ha echado el tiempo encima. Ya sabéis, como todas las semanas, al micrófono y en los controles, con 20 dedos en cada mano, con una bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Real. Y como siempre, la locución en el guion y los bongos, sigo poniéndose mala cerveza, Gonzalo Martínez. Ay, esta está más fresca que la otra. La otra, claro, llevaba aquí 4 o 6 horas. Ahora sí, seguro. Que nos vamos, la semana que viene, más. ¿Con qué nos vamos, Gonzalo? Nos vamos con John Hyatt, ya un clásico en Asbury Park, y esta versión de Johnny 99. Adiós. And Tanqueray wine. Got a gun, shot a night clip. Now they're calling Johnny 99. Down in that part of town where when you hit a red light, you don't stop. Johnny Weaver is going around and threatening to blow his tie. When off-duty cops stuck up. Snap the cuffs on Johnny 99. Buzz a while. While the city supplied a public defender, but the judge was mean. John Brown came into the courtroom. Poor Johnny down. Yeah. Well, the evidence is clear. Gonna let the sentence fit the crime. Prison for 98 and a year. We'll call it even Johnny 99. This fight broke out in the courtroom. They had to drag Johnny's girl away. And mama stood up and shouted. Just don't take my boy this way. Well, son, you got a statement that you would like to make. Before the bailiff comes to forever take you away. Now, Judge, I got debts that no honest man could pay. Innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. If you could take a man's life for the thoughts that are in his head, then well, won't you sit back in that chair, think it over, Judge, one more. Shave off my hair and put me on that execution line.